Yeah, everybody, twist it. Hola amigos, estáis escuchando Radio Crear de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que se pone en marcha los martes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Ya sabéis que este es un tren mágico en el que cualquier cosa es posible. Ya están subiendo al tren todos los invitados que nos acompañan en este viaje, que será el número 16 de este año. Este viaje será distinto, pero no distante de ti. Bueno, voy a subir yo también al tren que va a pitar su salida. El que os habla es Pablo Fernández y el que llena el tren de gente maravillosa es Wilson. Bueno, me voy para el vagón, al primer vagón, a ver qué es lo que nos ha traído Wilson hoy, a ver quién toca por allí. Ah! Vaya, vaya, vaya. Tenemos por aquí a uno de los reyes del sur, Wilson Pickett, con su versión de La Tierra de las Mil Danzas. Y digo su versión, pues aunque la gente cree que este tema es suyo, no, es de un tal Chris Kerner. La primera vez que yo oí este tema fue en un pueblo de Burgos llamado Villarcayo, que está, por cierto, cerca del mío, que se llama Medina de Pomar. Bueno, pues bien, los chavales de Medina solíamos ir a Villarcayo a ligar, y los de Villarcayo pues iban a Medina, a lo mismo, ¿no? Simplemente había más posibilidades, ya que el de fuera pues siempre tenía más interés para las chicas. Pues bien, en la sala de fiestas de Villarcayo tocaba un grupo con un cantante negro que nos dejó a todos impactados, pues se bajó a cantar por el público, con el público, se tiró por los suelos tocando esta canción de La Tierra de las Mil Danzas. Bueno, pues no era el auténtico Wilson Pickett, pero os digo que fue tremendo, y eso fue la primera vez que yo oí esa canción. Y cuando curiosamente pues oigo esta canción, nunca me acuerdo de Wilson Pickett, sino de aquel tipo portugués que nos dejó entusiasmado a mí y a mis amigos. Bien, vamos ahora al otro vagón a ver a quién tenemos. Bueno, la primera vez que oí esto fue entrando en el Club Campeador de Burgos. Era una discoteca donde íbamos los estudiantes el domingo por la mañana. Sí, sí, el domingo por la mañana, ya que por las tardes habría para otro tipo de gente. Por la mañana estábamos los estudiantes que debíamos tener pues 16, 17 años. Pues bien, esa discoteca de nombre Heroico, ya que se llamaba el Club Campeador, pues tenía una entrada y luego bajabas unas escaleras enmoquetadas, era precioso todo. Y recuerdo empezar a bajar las escaleras justo cuando empezaba este tema, que no había oído jamás, y me pareció maravilloso. Así que enseguida fui donde el DJ a que me dijera quién era, y me enseñó la portada. Portada del single. Ya sabéis que había discos singles y LPs. Bueno, pues era un single. Era de un tal Norman Gebrun y el tema se titulaba Spirit in the Sky, algo así como Espíritus en el Cielo. Bueno, como veis, hoy el viaje del tren de la vida, el tren mágico, pues va a tener como música temas que de alguna forma me dejaron impactado a lo largo de mi vida. Lo suficiente como para ir a preguntar al DJ o a quien pusiera los discos qué tema era ese. Y luego poderlo conseguir de alguna manera, pidiéndoselo a un amigo, comprándolo o vete a saber cómo. We'll be right back. Bueno, evidentemente no es de mis temas preferidos a lo largo de mi vida, pero sí que recuerdo la primera vez que lo oí y ese sonido, esa guitarra, todo eso me motivó lo suficiente como para ir donde el DJ y preguntarle quién era. Vamos al siguiente y que a ver a quién tenemos allí. Claro, me ha traído Wilson los que yo le he dicho. En mi pueblo, en Medina de Pomar, en la segunda mitad de los años 60, pues había una cafetería llamada Aperribay. También era sala de fiestas y los días que no había baile ni grupos, que siempre solían ser de Bilbao, algunos de Burgos, pero generalmente de Bilbao. Había una máquina de discos, de aquellas que echabas 2 pesetas o 1 duro, no me acuerdo muy bien. Igual si echabas 1 duro era para 2 canciones, si echabas 3 pesetas era para 1, vete a saber. Bueno, escogías un tema, el A2, el F3, y bien, veías cómo en la máquina se buscaba el disco, cómo caía la aguja y empezaba, bueno, tenía su magia, ¿no? La gente en aquella máquina solía poner discos, mira, de Rafael, de Los Brincos, los más modernos. Muchos eran a partir de las portadas que se veían, ¿no? Bien, entonces había una portada, había también de los Beatles y de los Rolling, pero había una portada que nadie la ponía, y entonces yo la escogí un día, el C4, metí las monedas, en fin, observé el mecanismo. Sonó el tema más bello que yo he oído nunca. Así que a partir de ese día, cuando tenía dinero para ponerlo, pues lo hacía. Iba allí y ponía ese tema. Luego os diré cuál es. Primero vamos a escucharles que están aquí y me van a tocar ese tema tan maravilloso. Thank you. at first just go sleep. Turn the wider shade of fear. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Por mucho que lo hayáis oído esta canción multitud de veces, es impresionante, es impresionante. Era el grupo Procol Harum con el tema Con su blanca palidez, que era como así aquí se titulaba. Finalmente, pues ese single fue mío, porque cuando venía el tipo de Bilbao a cambiar los discos para poner otros nuevos, pues nosotros los chavales le pedíamos los viejos, y depende cómo era el tío, pues nos los daba o no. Igual nos pedía algo de dinero, no recuerdo, pero sí que ese disco acabó en mi bolsillo, no, en mi casa, ¿no? Y en fin, luego se lo di a un amigo que también le gustaba mucho, al que le llamamos Morros de Aba. Ya sabéis cómo somos los chavales en los pueblos, y creo que se llamaba Andrés, pero nosotros le llamamos Morros de Aba. Era porque tenía los morros muy grandes. Bueno, gracias Wilson por traer aquí al Tren de la Vida esta maravilla, y en fin, no te puedo decir cómo me siento. Bien, estando de estudiante en Burgos, tenía por costumbre los sábados por la tarde, junto a mis amigos, ir a un mesón que se llamaba el Mesón Las Brujas. Y estaba allí cerca de la catedral, me acuerdo. Bueno, era como una cueva con mesas. Ponían buena música y en la parte de abajo, que era muy acogedora, pues nos metíamos allí y nos pedíamos, todavía me acuerdo, una botella de martini blanco y una bolsa o dos bolsas de cacahuetes, y en fin, hasta que acabábamos con ellos. Bueno, allí fue la primera vez que oí al organista Brian Howard, debía ser antes de acabar el martini, porque luego igual no me enteraba. Bueno, subí las escaleras para preguntar al chico que ponía los discos quién era. También me enseñó una portada donde había tres tipos y el grupo se llamaba Brian Howard and the Trinity. Lo que sonaba era lo que nos va a tocar ahora, que está aquí en este vagón, Brian Howard con los Trinity, y nos va a tocar el tema que a mí me encantó y que por tanto me acerqué a ver cuál era. It was early one morning, and I was staggering down the street. You see, I'd been out drinking again. When I came upon this character, he was the strangest cat that you could ever meet. George Bruno Money was his name, and he was singing with this kind of very strange beat that went something like this. Then he said, take it away, Brian. Down to places, baby. Gotta get myself a bottle of wine. I said, George Bruno, money, take up your bed and follow me. Hey, hey. I'll leave that bottle down there, baby. Make it back to Gunderstone Road for a nice cup of tea. That's the stuff you should be drinking, you see. You know? Pues sí, señor, era Brian Auer al órgano. ¿Qué os ha parecido? Yo cuando oí esto no lo podía creer. Había oído organistas, ¿os acordáis aquel que tocaba en la Casa del Sol Naciente de los Animals y tal? Pero eran cosas sencillitas, bien, pero es que este tipo lo baila, ¿eh? Este toca el órgano como, en fin, una maravilla. Bueno, pues yo al ser de un pueblo, los que queríamos estudiar, pues teníamos que ir a Burgos o a Bilbao. Eso conllevaba un coste en manutención que no tenían los que ya vivían en la ciudad. Y por eso, pues la mayoría necesitábamos becas o dinero de los padres, que generalmente no tenían. Yo sobreviví a ese problema al conseguir unir al dinero de las becas que solía tener, porque sacaba, bueno, buenas notas, lo que unía a ese dinero, el dinero que ganaba tocando la batería en orquestas de baile durante el verano. Evidentemente, pues a lo largo del año, pues hacía muchos viajes en los autobuses del Alsa, el Alsa que unía mi pueblo con Burgos. Que, por cierto, dicen que los autobuses Alsa nacieron en mi pueblo, en Medina del Pomar. Yo no lo sé. Sí que recuerdo, se llamaban ANSA al principio, ANSA, y luego se transformaban en Alsa. Era el autobús que unía Bilbao-Burgos. Bien, pues en uno de aquellos viajes donde estaba puesta la radio del autobús, pues sonó una canción que me encantó y que yo no sabía quién era. Y como no podía preguntar al chofer, que tampoco lo sabría, pues tuve que esperar a otra situación para averiguarlo. Pero recuerdo haber pensado, sea quien sea este, me parece maravilloso. Vamos a escuchar a esta canción y a ver por qué me llamó tanto la atención. So I picked up my shoes, I got up and walked away. Oh, I was just a boy, I didn't know how to play. Worked hard and failed, now all I can say is I threw it all away. Oh, I was just a boy, giving it all away. Sail away, sail away. away. Just a boy giving it all away. I was just a boy giving it all away. Just a boy. Bueno, pues era Roger Daltrey, el cantante de los Who, uno de los mejores grupos de rock de la historia. Está por el puesto 5 o 6, puede estar los Who, si en las valoraciones que se hacen sobre los mejores grupos de rock de la historia. Bien, pues el cantante sacó un disco en solitario en el año 1973, donde estaba este tema, Jimmy No Holloway, tirando todo por la borda, que es lo que quiere decir. Bien, recuerdo que en el autobús pensé que, sea quien sea, este tipo es genial. Y eso lo pensaba cuando mis amigos y yo pues solíamos tener prejuicios respecto a los grupos y cantantes. Y si nos caía mal por alguna cosa, ya rechazábamos lo que hacía, aunque fuera bueno. Entonces, si yo llego a saber que es Roger Daltrey, bueno, pues bien, porque respetaba al grupo, pero si llega a ser de otro, no sé cómo hubiese sido, ¿no? Por un lado digo, oh, esta canción es muy buena, pero por otro lado la canta este tipo. Ahora ya no tengo esos prejuicios, ¿eh? Bien, en el siguiente vagón tenemos a un rockero de toda la vida, bastante famoso. Y os voy a contar el por qué está aquí. Resulta que en San Sebastián, que era una ciudad a la que yo solía ir en verano, no porque fuera rico, sino porque tenía allí algunas hermanas que me acogían en su casa. Bien, allí había dos discotecas de postín, pero distintas. Una se llamaba El Parisien y la otra El Tiffany's. Bien, la primera ocupaba la parte de abajo de una cafetería y ponían buena música. Recuerdo que las chicas no pagaban entrada y los chicos sí. Ya veis, ¿eh? ¿Qué tiempos, ¿eh? Ahora igual es también así, ¿eh? Bien, aunque había un truco que yo solía utilizar para no pagar, ¿eh? Y así luchar por la justicia. O pagábamos todos o ninguno, ¿no? Bien, consistía en meterse en los servicios que estaban fuera de la discoteca y que eran comunes con la cafetería. Entonces, luego salía del servicio muy decidido, iba hacia la puerta de la discoteca y el portero, al verme que había salido del servicio y con tanta decisión, pues pensaba que yo pues ya estaba dentro de la discoteca y había salido sencillamente al servicio. He de decir que también lo preparaba, porque algún día que había pagado salía muchas veces al servicio para que para que el tipo se quedara con mi careto de que salía al servicio, pero era para que al día siguiente el truco me saliera bien. Y bueno, casi siempre me salió bien. Bueno, allí ponían, en el Parisien ponían buena música, que iban desde temas terribles de James Brown, que era el favorito de mi hermana, que estaba allí conmigo, más bien era la que me llevaba, ya que era mi hermana un poco más mayor que yo y era la que dirigía cuando aquello. Entonces yo iba con sus amigas. Bueno, hasta había un tema que también ponían, el de Serge Gainsbourg, Je t'aime non plus, que estaba prohibido. Pero bueno, allí lo ponían y, en fin, para bailar agarrado. Y uno que nos gustaba mucho para bailar suelto era un tema que se titulaba Oda a John Lee Hooker, del rockero Johnny Rivers. Bien, está aquí y nos la va a tocar. Duraba mucho, pero la aguantábamos entera. Vamos, venga, Johnny Hooker. Thank you. first album recorded right here. It's called John Lee Hooker. Ya veis de qué palo iba esto. El tío, pues como estaba tocando en San Francisco, cuando grabó esto, pues hace la pelota y dice San Francisco. También es curioso que el tema se titula Oda John Lee Hooker y el tío, pues lo que hace es una especie de versión especial de Satisfaction de los Rolling Stones, que es lo que dice Satisfaction. Pues bueno, esta canción duraba unos 14-15 minutos y la bailábamos entera. Bien, os he de decir que un día, a la salida del Parisien, yo llevaba una especie de jersey oniki blanco y había sudado tanto que me lo quité y lo arrugué para... Bueno, no recuerdo ahora cómo se dice. En fin, cuando lo arrugas, para que tire el agua que tiene. Y chorreó como si lo hubiera metido en agua, ¿no? En fin, de las sudadas que no nos pegábamos en el Parisien. En el Tiffany's también ponían buena música, tal vez un poco más complicada, ¿no? No lo sé. Ahora mismo no recuerdo, pero las dos discotecas eran muy buenas. Recuerdo que en el Tiffany's una vez dijeron que habían traído a los de la ópera rock Hair. Bueno, eran unos que lo habían visto alguna vez y hicieron que bailaban allí algo. En fin, cosas de aquellos años. Bien, vamos a dejar aquí a John Lee Hooker que siga con... No, a John Lee Hooker no, a Johnny... A Johnny Rivers, que siga con este tema tan especial, que me trae tan buenos recuerdos. Y vamos al siguiente vagón, a ver qué tenemos por allí. Bueno, os he de decir que después de ser estudiante en Burgos, fui estudiante en Valladolid. Allí también conseguí tener amigos con los que ir de discoteca y de ligue. Había una discoteca en Valladolid a la que íbamos también el domingo por la mañana, como en Burgos. Creo recordar que se llamaba Zapping. Y había otra a donde íbamos los viernes y no recuerdo cómo se llamaba. Pero no podíamos ir los jueves iban los soldados y las chachas. Oye, con todos mis respetos, pero esta es la realidad. Entonces, los jueves pues era como prohibido. Allí iba un tipo de gente a los que nosotros respetábamos, pero a nosotros nos tocaba otro día. Bien, en ambas discotecas sonaban dos temas que nos gustaban mucho a mí y a mis amigos. Uno era uno de Joe Cocker, que era tremendo, y otro era de un tipo mucho más desconocido llamado Lee Michaels, o nosotros le decíamos cuando aquello Lee Michaels, que luego nos enteramos que se decía Michaels. Bueno, pues aquí nos lo ha traído Wilson a Lee Michaels con su tema Do You Know What I Mean, que quiere decir algo así: ¿sabes lo que quiero decir? ¿O sabes lo que estoy pensando? Pues no sé. Vamos a ver cómo lo dice Lee Michaels. Bien, parece que estoy viendo a un tal Simón bailando esta canción en la discoteca de Valladolid, con los cuellos de la camisa levantados, en fin, y unas botas de ante compradas, que además eran de chica, porque no las botas, no había botas de ante de chico. Y compramos unas de chica y sufríamos porque nos estaban pequeñas, pero las llevábamos igual. El caso era destacar. Bueno, vamos a otro vagón, porque esto está siendo un recorrido por mis hazañas y por aquellas canciones que de alguna forma me acompañaron en momentos determinados. Tengo muchas, muchas, pero las que están sonando hoy aquí, de alguna manera me impactaron en el momento como para preguntar, ¿qué canción es esa? Bien, pues estando en la mili, en Cartagena, yo y mis amigos alquilamos un piso para cambiarnos de ropa y salir a la calle como chavales normales. Bien, solíamos ir a tomar algo a un sitio que no recuerdo su nombre, pero sí que tenía una máquina de discos donde estaba un single del grupo Boston, Boston, que tenía un tema de éxito que se titulaba Más que un sentimiento, More than a Feeling, que tuvo un éxito tremendo. Pero a mí esa canción estaba bien, pero lo que me gustaba era la cara B de aquel single, que era un rock directo, con un órgano, un órgano delicioso, potente. Bueno, era el que yo solía poner en aquella máquina y ahora el que nos van a tocar para todos vosotros y para todos nosotros. Boston, el tema se titula Smoking, fumando. Take you away. Boston. Boston era el nombre del grupo que nos ha tocado esta barbaridad titulada Smoking. Bien, nosotros no estamos en Boston, estamos en Gijón y esto es Radio Crash y este es el programa El Tren de la Vida o El Tren Mágico, donde aquí nos vienen estos grupos que me trae mi ayudante Wilson y nos lo pasamos pues genial. Bien, ahora nos vamos a ir, como no, al vagón reservado a la psicología. Dejamos estos vagones que hemos visitado, que hoy han sido ocupados por varios cantantes o grupos por los que en su día yo pregunté, y nos vamos al vagón de psicología, donde espero que nos estés ya esperando el pianista. Bien, tenemos hoy aquí a un amigo que se llama Luis, que quiere saber qué es eso de estar condicionado. ¿Qué es eso de estar condicionado? Bueno, vamos a ver. En principio, os tengo que decir que el condicionamiento, pues, es un hecho que se da cuando, es un hecho que se da cuando se une un estímulo incondicional. ¿Qué es un estímulo incondicional? Pues el que siempre funciona, que es la comida, la belleza, el sexo. Pues bien, cuando se une un estímulo incondicional a un estímulo condicional, que es el que no siempre produce un efecto agradable, pues resulta que cuando se unen varias veces, pues el segundo adquiere las características del primero. Bien, entonces, como en su día os expliqué el experimento de Paulo por el que le dieron el premio Nobel en el año 1904 y que demuestra esto. Hoy iremos más directamente a un ejemplo que nos interesa. Es decir, si os habéis fijado en un anuncio de Coca-Cola, por ejemplo, siempre sale gente muy joven, fiestas, tal, porque diríamos que lo que enseñan esa gente joven divirtiéndose y tal, pues siempre es algo admirable y tal. Y cuando lo unes con la Coca-Cola, pues lo que se pretende es que cuando se ve ese anuncio varias veces, el cerebro ya da a la Coca-Cola el valor que tenía el ver a la juventud o el vivir la juventud. Ahí está el truco. Para eso sirve. Bien, pues casi todos tenemos, por ejemplo, canciones favoritas que generalmente sonaban en situaciones agradables, en las que nos sentíamos bien, en aquellas primeras fiestas, nuestros primeros líos amorosos. Bien, y cuando las volvemos a oír, pues despiertan en nosotros sensaciones y sentimientos agradables que tuvimos aquellas primeras veces que oímos la canción. Es decir, inicialmente no era la canción la que creaba aquellas emociones, pero ahora sí que sirve ya con la canción para crearlas. Diríamos que las emociones eran el estímulo incondicional y la canción era el estímulo condicional. No siempre te gusta, pero al unirlas a aquellas situaciones tan bonitas, esas primeras emociones amorosas, pues al final, pues ya te digo, el producto condicional, que es la canción o la Coca-Cola en su caso, pues adquiere esa capacidad. Por tanto, es interesante saber cuáles son nuestras canciones favoritas, por ejemplo, pues nos pueden ayudar a superar momentos difíciles, ya que al transmitirnos buenas sensaciones, pues pueden compensar o anular las negaciones o las sensaciones negativas que podamos tener. Todo eso también nos puede pasar con otras cosas y productos. Por eso la mayoría de los anuncios, como os he dicho, de publicidad se basan en ese fenómeno. Pero hoy no voy a entrar más en lo de la publicidad y nos vamos a centrar en la música. Bueno, de momento dejamos en este vagón a Luis para que piense, medite y asimila lo que le hemos dicho Y nosotros nos vamos al siguiente vagón, otro vagón musical, a ver a quién nos ha traído Wilson hoy. Vaya, vaya, de nuevo estamos aquí con el buen rock. En fin, a lo largo de mi vida pues he visitado muchas, muchas tiendas de discos, de aquellas que ya apenas quedan. Y yo sé de aquella satisfacción de ir pasando los LPs uno tras otro, mirando las portadas y las contraportadas y esperando a encontrar la octava maravilla del mundo, que a veces la encontrábamos. Bueno, pues cuando viajaba, por ejemplo, a Londres, Berlín o París, solía meterme en las tiendas de discos y siempre volvía cargado de LPs, lo que justificaba ya el viaje. Traía cosas que aquí no existían y eso pues ya aportaba un valor añadido. En fin, muchos de los que me estáis oyendo estaréis sonriendo porque también habéis vivido todo esto. Y el que no, pues una experiencia perdida. Bien, también en Barcelona había buenas tiendas de discos y, por cierto, ese fue uno de los motivos por lo que yo elegí vivir allí, en Barcelona. Había calles enteras, como la calle Taller, llena de tiendas donde te podías pasar tardes enteras. Bueno, también había otros sitios, recuerdo una calle que se llamaba Riera Baja, donde unos franceses pusieron una tienda que se llamaba Marilyn, como una casa de discos francesa, a la que ellos pertenecían, y me gustaba esa tienda porque era muy, muy, muy francesa y muy en la línea de rockeros como este que está sonando aquí, y eran los que esta casa de discos lanzaban. Tenían discos de Alex Chilton, de Ben Baum, de Peter Zaremba, de Chris Spedding, todos con este rock sencillo y efectivo, como el que ha sonado pues en este vagón, facturado por el más raro de todos ellos, un tal Taff Falco. Nada, no tiene nada que ver con la hija de Isabel Presley, ¿eh? No, este era un Taff Falco. Bien, sin más, vamos a ver a quién tenemos en el siguiente vagón. Ah, sí, ya veo, porque lo pone en la puerta, afortunadamente. Porque Wilson a veces me pone quién está dentro del vagón y a veces no me pone. Y entonces, pues a veces tengo casi que averiguarlo o mirar un poco. En fin, que me da unos sustos. Bien, pero ahora sé quién está allí. Es un tipo que también descubrí en una tienda de discos de Tarragona. Recuerdo que entraba y empezó a sonar un tema y que me pareció pero muy, muy, muy impactante, muy bueno. Y le pregunté al de la tienda de discos quién sonaba. Y bueno, pues era un tipo que pertenecía a la New Wave o casi punk. Se llamaba Joe Jackson. Y bueno, pues sacó un disco de jazz, sorprendentemente, ya que hacía un rock bastante limitadillo o sencillo. Y sacó un disco de jazz con temas tan, tan impactantes. a ver, me sale la palabra impactante, como lo que vais a oír. Venga, cuando quieras, yo ya son Jumping with Symphony Side. Jumping with my boss, sit in the city, Mr. President of the DJ community. We're gonna be up all night, get moody. We want you to spin the sounds from the city, from down in the land that's real, real pretty. Let everything go real crazy over Jay-Z. Make everything go real crazy over Jay-Z. Play everything cool for me and my baby. We don't wanna think we're listening too lazy. It's gotta be press bird cheering all the basic. The dollars on set right clear on the 80. Let it roll. ¿Qué os ha parecido? Joy Jackson, un tema de 2 minutos y pico, pero esplendoroso, ¿eh? Con una energía increíble. Gusta incluso a los que no les gusta el jazz. Bueno, os tengo que decir, uno de los sitios donde se pone música es en las terrazas de los pubs. Ahora incluso hasta de los hoteles y demás, ¿no? Sobre todo en verano. Pues bueno, recuerdo una tarde en Salou. Salou es una ciudad de veraneo de guiris en la costa catalana. Pues bien, estábamos un amigo y yo con dos suecas, y esto es verdad. Nos habían ligado ellas a nosotros en la playa. Y este fue así. Estábamos mi amigo y yo en torno a las 7 de la tarde jugando a pala, que era cuando íbamos, porque entonces quedaba poca gente y podíamos jugar a gusto dando fuertes palazos. Y estábamos dale que dale a la pelota cuando aparecieron dos vikingas. Y nos dicen, en inglés, por supuesto, que si podían jugar con nosotros. En fin, como podéis imaginar, aunque estuviéramos disfrutando de lo lindo, dando fuertes palazos, pues aceptamos pasar a dar débiles palazos, pero que la pelota no la devolvieran aquellas invasoras. Pues bien, como estamos aquí para hablar de música y no de asuntos amorosos, no os voy a contar cómo acabó la batalla con las vikingas. La batalla de las vikingas contra los ibéricos. Sino que os diré que cuando 2 horas o 3 horas más tarde estábamos con ellas en una terraza, en una discoteca de Salou, utilizando nuestro limitado inglés. Ellas hablan inglés como si fuesen inglesas, aunque eran suecas. Ya sabéis que, bueno, no sé si es más fácil para ellas o qué. Bueno, sonó un tema, una canción que me impactó tanto que dejé un momento a mis amigos con las vikingas y fui a preguntar

Mel Collins tocaba el saxo en King Crimson, uno de mis grupos favoritos. Luego se ha ganado la vida pues tocando hasta temas casi de disco, ¿no? Pero bueno, el que es bueno es bueno. Bien, una vez os voy a contar qué pasa con el siguiente vagón. Fui a un curso a Las Palmas de Gran Canaria. Reconozco que era más interesante el hecho de pasar allí unos días que el propio curso. Mira, ahora mismo ni me acuerdo de qué era. Bien, sí que me acuerdo que estuve en un hotel que se llamaba Los Dos Bardinos, que me parece que ya o no existe, o existe, pero han cambiado de nombre. Y tenía una discoteca arriba y se veía toda la ciudad. Era un buen sitio para estar. Pero bueno, no fue en esa discoteca de arriba de mi hotel, sino en otra a la que fui una tarde, donde ponían mejor música, o más fuerte, o no sé, mejor seleccionada. Era unos tiempos ya donde sonaba mucho black music, e incluso había temas de rock, pero el que me llamó la atención y que el segundo día, bueno, le oí un día y me encantó, pero no fui a preguntar, pero el segundo ya fui a preguntar, ¿eh? Bien, nos lo van a tocar aquí unos negros que hay aquí con una pinta. Estos no son de Harlem, son del Bronx. O sea, seguro que dan miedo. Yo, están aquí a ver si tocan el tema y luego nos portamos bien con ellos y tal, porque ya sabéis que con los del Bronx de Nueva York pocas bromas, ¿eh? El tema que nos van a tocar se llama White Lines, líneas blancas, que vete a saber qué quiere decir para estos negrazos. El grupo se llama Grandmaster Flash. Vision, dreams of passion, and all the while I think of you. A very strange reaction. The more I see, the more I do. Baby, highway, tell all your friends they can go my way, pay your toll, sell your soul, pound for pound, cost more than gold, the longer you stay, the more you pay, my white lines go a long way, either up your nose or through your vein, with nothing to gain except killing your brain. Run! baby, and don't ever come down. Free bass. Don't you get too high. Don't you get too high, baby. Bueno, pues este era el temazo por el que pregunté en las Islas Canarias. Ahora, sin que se enteren los del Bronx, nos vamos a ir para el siguiente vagón a ver a quién tenemos por allí. Bueno, pues tenemos a un grupo español. Vaya, vaya. Ya sabéis que en cada viaje suele haber alguien en el vagón español y hoy pues no va a ser una excepción. Pero ¿qué grupo cantante puede ser tan interesante como para que yo me interese lo suficiente como para estar aquí? Pues bien, os voy a contar. En Barcelona, en una de sus fiestas en las que llevaron a todos los grupos de aquella movida madrileña, bueno, dijeron, bueno, vamos, hay mucha movida madrileña, aquí son las fiestas de Barcelona, vamos a traerlas, a ver qué tal, ¿no? Esto hoy sería imposible, desgraciadamente. ¿Os imagináis? Con la versión que se han creado contra todo lo español y demás, como para ir allí varios grupos de Madrid. ¡Buah! Les prenden fuego. Bueno, yo estuve viendo a todos los de la movida madrileña. Bueno, no me interesaban mucho aquello Alaska y los Pegamoides, no sé, bueno, todo, si apenas sabían tocar, no me interesaba mucho, pero bueno, por pura curiosidad estuve viéndolos hasta que salieron los de Radio Futura. Y ahí sí que mi escepticismo se transformó en admiración, ya que tuvieron una actuación tremenda, a la altura de los mejores, ¿eh? Recuerdo que cuando sonaron los temas aquellos de Escuela de Calor, La Ley, me quedé impresionado, ¿eh? Pues claro, al lado de lo que había sonado anteriormente, bueno, estos eran de verdad, era un grupo de verdad. Bueno, incluso las tablas que mostraba Santiago Auserón, el cantante, y su hermano al bajo y sus otros amigos, bueno, fenomenales, ¿no? Hoy están aquí en el Tren de la Vida, como es un tren mágico, pues aunque igual ahora mismo no existe Radio Futura, pero les traemos, porque Wilson puede hacer eso, trae a los de antes, a los de ahora, si están en otra vida, es igual, los trae. Bueno, pues van aquí a implantar su ley, porque van a tocar el tema de La Ley. No, en este vagón estaba otro que no son los Radio Futura, así que vamos a hacer Radio Futura. Venga. Sí. Venga, Santiago, cuando quieras. Se aparta la gente de sus ojos Un temazo de los Radio Futura que cuando lo oí me quedé de piedra en las fiestas de Barcelona. Después de haber oído Alaska y los Pegamoides, pues oír esto pues era otro nivel, ¿no? Bueno, vamos al siguiente vagón donde creo que también va a ser interesante lo que tenemos por allí. Estando yo, os voy a contar que estando yo por Hong Kong, unos años después de lo de Radio Futura, me pasé por China, la China nacionalista, la China de la otra, la China, en fin, y en Hong Kong, ya cuando pertenecía a China, creo, no cuando pertenecía a Inglaterra. Bueno, pues estaba yo por allí, impresionado ante la cantidad de gente que hay. Sí que es verdad que hay muchos chinos, muchos. Aquí cuando pasas un semáforo, pues lo haces junto a 4 o 5 personas. Allí pasan 50, 100 personas contigo el semáforo. Y enfrente vienen otras 100. Y tú pues haces lo que buenamente puedes, ¿no? Dices, no sé si llegaré al otro lado de la calle. En fin, me llamó la atención de que allí pues apenas ya había tienda de discos, cosa que luego aquí ha ocurrido, ¿no? Ya sea, las tiendas de discos se habían convertido en tiendas de películas, de más, de juegos y cosas así, ¿no? Pero sí que encontré una donde la música no era emitida por altavoces, sino por las televisiones. En fin. Y entonces, pues, allí estaba yo, un chico de un pueblo de Burgos, ya veis, en Hong Kong, deambulando entre tanto amarillo y tantas amarillas, y de repente sonó un tema por aquellas televisiones que me llamó la atención y me quedé atento. Me chupé todo el vídeo porque quería ver el nombre del grupo, que generalmente lo pone al final del nombre. Y bueno, el grupo no era chino, ni era oriental, sino era yankee, y lo apunté. Se trata de un grupo que se llama Secret Machines, es decir, las máquinas secretas, y el tema se titulaba Now Here Again, en ninguna parte otra vez. Bueno, yo no sé si estos estaban en alguna parte o en ninguna parte. Yo sí que sé dónde estaba. Estaba en alguna parte, estaba en Hong Kong. Pero ellos nos van a tocar otra vez Now Here Again, Secret Machines. Flowers never happened for me. A bit dress up, trying to keep her above. Oh, you'd be surprised how we race while our lives erased. Another alone on an everyday night, thinking the morning, looking for all right, warming the blood flow with poison I don't know why. Maybe the rain stopped following me, dripping the colors, running the daylight over the cloud burst, hoping it don't burst. Right before pues sí, esto es lo que oí en aquella tienda de Hong Kong a través de 30 o 40 televisiones que había por toda la tienda y sonando fuertísimo, me pareció genial. En fin, lo que hubiese sido todavía más sorprendente es que el grupo hubiese sido chino, ¿no? Pero no, era yankee. Bueno, vámonos a ir al último vagón, que como siempre es el de jazz, aunque hoy el tema no es muy, muy de jazz, parece de techno jazz o algo similar. Resulta que también en Valladolid hay terrazas, algunas muy atractivas, frente al río Pisuerga, que como dice el refrán, pues pasa por Valladolid. O sea, como dice el refrán, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues eso. Pues allí me encontraba con unos amigos y amigas mientras veíamos montar los instrumentos de un grupo que iban a actuar después. Había como iba a haber una fiesta y tal. Bien. Y mientras pues trabajaban montando el grupo en aquella terraza, pues iban sonando cosas por los altavoces. Ya sabéis que ponen musiquita mientras están montando los instrumentos, ¿no? Para ver cómo suenan, en fin. Pues también en esta ocasión me acerqué y pregunté qué era lo que sonaba, pero no tuve suerte con el primero que pregunté, ya que no tenía ni idea. Ese estaba allí para montar los instrumentos y no sabía nada. Afortunadamente apareció otro con pinta de saber algo más y luego pues resultó ser el teclista del grupo y me dijo que era que lo que sonaba en el grupo Steep Ahead y el tema se titulaba Radioactive. Bueno, así que Wilson, mi ayudante, el gran Wilson, capaz de traer al tren de la vida a cualquiera que se le ocurra o que yo me atreva a sugerirle, pues ha traído al grupo Steep Ahead con Michael Brecker, el saxofonista de jazz, a la cabeza. Y para que entendáis por qué me llamó la atención, pues es un tema que no puedo decir que es de jazz, pero sí que es bastante original. Venga, Michael, cuando quieras, con tu grupo Steep Ahead, que quiere decir todo recto. también con la música de Steve Ahead, el grupo de Michael Brecker, el saxofonista, pues se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clare de Gijón. Si os ha gustado este viaje, recordad que suena los martes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. También está en la página de internet de Radio Clare, donde podéis encontrar este y todos los programas anteriores. Allí los podéis escuchar o incluso los podéis descargar. Os ha acompañado Pablo Fernández y su ayudante Wilson, que es el que manda. Un saludo a todos y hasta el próximo viaje.